Las mujeres hacemos temblar la tierra. Se cumplen 3 años de la enorme movilización que en todo el país reclamó ni una menos. Basta de violencia machista que se lleva nuestras vidas cada 26 horas. Desde entonces, el movimiento de mujeres creció enormemente en todo el país, pero también en toda América Latina y el mundo. Como ha quedado demostrado el reciente 8 de marzo, cuando las mujeres, tortas, trabas y trans de más de 50 países realizamos un gran paro internacional demostrando la importancia de nuestro trabajo en la economía mundial. Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras. Nosotras paramos. Nos solidarizamos y reconocemos en cada lucha llevada adelante por el movimiento de mujeres y nos indignamos ante cada injusticia cometida en cualquier rincón de cada continente haciendo uso de violencia machista.